Buenas, amigos, compañeros, hijos e hijas de Satanás. Aquí estoy, Gotzon Arrien, en este que es tu podcast, Pincha o Revienta Podcast. Esto suena demasiado alto, ¿verdad? A ver si bajo un poquito la música y así sigo hablando sobre la marcha. No tengo tiempo de volver a grabar. Bienvenidos a Pincha o Revienta, episodio número 3. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Espero que bien. Pues aquí estoy yo, bajo música. La bajo. Y ya estoy aquí. Pues nada, bienvenidos, ¿eh? ¿Qué tal la semana? Bien, bien. A mí me han vuelto a engañar, macho. He estado, ¿dónde? En Eroski. ¿Cómo? Pues comprándome el jabón este para fregar, ¿no? Iba a comprar el de siempre, el de toda la vida, el... ¿Qué cojones? Aquí no importa que diga marcas, ¿no? Tampoco van a pagar, no va a pasar nada. Fairy, ¿no? Toda la vida he comprado Fairy y veo este limpia, ¿no? Este gel verde, oscuro, como súper concentrado, de la marca blanca de Eroski, mucho más barato. Digo, qué buena, macho, menudo descubrimiento. Llego a casa, menuda puta mierda de espuma que hace eso. No hace nada. Si yo escupo 3 veces en el estropajo, saco más espuma. Menuda mierda, macho. Tengo que tirar 4 chorretones para fregar un plato, tío. Bueno, vengo un poquito indignado por eso. Gracias, escuchantes, por estar ahí. Por estar ahí y escuchar este, mi podcast. Me descentro un poco porque esta mesa está como un poco coja. Ahora está bien. Gracias por estar ahí, ¿eh? Y gracias otra vez a Eva Cabezas por darme ese capítulo tan maravilloso. Yo creo que fue súper interesante, ¿no? Comparándolo con el primer episodio en el que Quique Biguri nos hablaba de su extensa carrera, en este segundo episodio pudimos centrarnos un poquito más en lo que es el stand-up, el monólogo. Y bueno, y la gente me lo ha comentado, ¿no? A través del Facebook, de... Me han dicho que muy interesante, que muy bien. Tengo que agradecer otra vez y mencionar a Luis Rubio de Logroño, que me da ánimos, que me escucha. También a Tony Increíble en Barcelona y a Chechi, cómo no. Mi amigo John, que me escucha mientras trabaja, ¿no? Se pone los cascos y trabaja. O hace como que trabaja, no lo sé, John. Me hace una crítica constructiva. Nos estuvimos chateando un ratito a través del WhatsApp y tiene razón que me tengo que currar un poquito más las entrevistas. Es algo que... A ver, no, es que vuelvo a repetir esto. No quiero llamar a esto entrevistas porque... ¿Por qué no? Porque para entrevistar me da mucho respeto. Hace falta arte, ¿no? Y mucha experiencia que yo no tengo. Entonces, hay, pues, como habréis visto, pues muchas veces me dejo llevar por la conversación, ¿no? Que también es bonito, ¿no? Empezar a hablar de teatro, monólogos o cine y terminar hablando de espeleología, por ejemplo, que también está muy bien, pero sí que hay ocasiones en las que yo incluso luego cuando escucho las grabaciones digo, me cago en la leche puta, le he dejado escapar por ahí y tenía que haberle, no acorralado, pero sí cuestionarle ciertas cosas al entrevistado, al charlado, al conversado. Pues eso. Esta semana también me ha hecho un comentario. No le conocía, le tenía amigo como amigo en Facebook y es Asamari Magoberto. Así es como aparece tu nombre en Facebook, ¿no? Imagino que serás Magoberto, así por acortar. Me dice que también escucha el podcast, que le encanta, que está esperando el episodio 3, este, ¿no? Y me pregunta por algún manual, algún libro de técnica de stand-up. La realidad es que yo no he leído ningún libro de técnica de stand-up como tal. Empecé a leer uno hace ya un par de años, uno en inglés, pero que me pareció un auténtico coñazo, porque sí, hablaba algo de la técnica de stand-up, que está bien, ¿no? Pero luego hablaba de cómo promocionarte, cómo hacer dinero. Un coñazo. Para dos cosas que hablaba de técnica de stand-up, hablaba de 10 de cómo hacerte famoso y rico con esto, ¿no? Entonces, no, esa es la realidad. No he leído ningún libro de técnica de stand-up. Yo me he formado, tengo 2 cursos, 2 años de teatro para novatos, ¿no? y la ayuda de mi profesor en esas clases de teatro, de Sardo Irisarri, estaré eternamente agradecido por ayudarme en esto de los monólogos, ¿no? Luego, pues sí, he leído cosas, pero me he centrado más en leer libros escritos por cómicos, biografías, ¿no? Sobre todo de cómicos americanos y en inglés. ¿Por qué? Porque estuve un año estudiando en Estados Unidos hace ya muchísimo, cuando era chaval, y bueno, esta es una manera, ¿no? De mato dos pájaros de un tiro, es una manera de mantener mi inglés vivo, ¿no? De no perderlo, y encima, pues me gusta, ¿no? Es un enfoque. Estos libros tienen pinceladas de técnica de stand-up, ¿no? Pero esto es un enfoque más emocional, más motivacional, ¿no? Me gusta saber de dónde vienen, por qué escriben lo que escriben, qué es lo que les empuja a subir a un escenario y hablar de determinadas formas. Y bueno, no sé si os puede interesar. Supongo que algunos libros estarán traducidos. Si algunos de los que me escucháis podéis leer en inglés, y no conocéis a esta gente o sabéis poquito de ellos, yo os puedo, no sé, os recomiendo sobre lo que sé, ¿no? Sobre lo que he leído. Bueno, no sé si he comentado que a Magoberto te recomendé, porque en su día a mí me habían recomendado 2-3 libros de técnica de stand-up en castellano, y solo me acordaba de uno, que era el manual de cómico novato de Miguel Lago. Si alguno de los que estáis escuchando conocéis más libros de técnica de stand-up, que los hay. Yo he mirado en Google y sé que los hay, pero no puedo hacer una recomendación sobre algo que no conozco, algo que no he leído. Entonces, si alguien me dice, oye, mira, este libro está bien o aquel libro está mal, es mejor por aquí, decídmelo, ¿no? Me escribís, ya sabéis los medios, Twitter, Facebook, mi email, mi página web, con que pongáis pincha o revienta por ahí en Google apareceré. Si me queréis recomendar alguno, incluso para que yo lo pueda recomendar luego por aquí, o incluso para mí, que me vendrá bien también, ¿no? Pues me lo recomendáis. Yo he leído cosas de Josh Carlin. Josh Carlin, el difunto, no sé si lo conocéis, os puede sonar, o habrá algunos que, incluso como yo, seáis fanáticos de él, ¿no? Tiene varios libros por ahí, Napalm Silly Party, Last Words, ¿no? Que es una obra póstuma, una especie de bio, ¿no? Que está muy bien. También he leído a Larry David, ¿no? Que tiene un libro que es Pretty, Pretty Good. Larry David, genial, un genio. También la biografía de Billy Connolly, titulada Billy, ¿no? Billy Connolly es un cómico, igual os suena menos que Josh Carlin y Larry David, pero es un cómico escocés genial. Yo lo descubrí por casualidad en internet y es tremendo. Puede que lo hayáis visto en alguna película. Me parece que está en la del Samurai, que esa de Tom Cruise del Samurai. Y también está en otra que hace de mayordomo de una reina británica. ¡Ay! Judi Dench era la reina, no me acuerdo el título, pero bueno, que también genial. Es una bio escrita por su mujer, Pamela Stephenson, y pues eso, habla de cómo un crío de Glasgow, de origen humilde, ¿no? Que empezó trabajando en el astillero como soldador, y luego, pues eso, era cantautor también, ¿no? Y hacía bolos como cantautor, pero en esos bolos cada vez era menos lo que cantaba y era más lo que hablaba, las historias que contaba. Y acabó siendo uno de los mejores cómicos británicos y mundiales que ha habido. Lo recomiendo. También he leído a la bio de Steve Martin, ¿no? Born Standing Up. A Lewis Black, escrito, ¿no? Que me parece un cómico genial. Si no lo conocéis, miradlo por ahí. Tiene un libro que es Nothing Sacred, Nada es Sagrado. Y ahora mismo pues estoy leyendo la bio de Richard Pryor, otro. Creo que es uno de los top 3, de los top 3 que cómicos americanos, ¿no? De siempre. Becoming Richard Pryor, de Scott Saul, si a alguno os interesa. Yo suelo comprar libros en hay una página que es iberlibro.com. A ver, yo no recibo un duro de esta gente, ¿eh? Simplemente os lo recomiendo porque conozco. Y tienen libros de segunda mano que te salen. O sea, pagas una mierda. O sea, el libro puede costar 0,50 en algunos casos, o un euro, 2, 3, 4, 5 euros, más el envío. O sea, por menos de 10 euros. Yo incluso he llegado a tener. He llegado a comprar libros por 3,50. 3,50 ya he entregado en mi casa. Pues bueno, que si queréis. Y hay mucha literatura en castellano también. A ver si empiezo yo a leer un poquito más de literatura cómica o de técnica de stand-up en castellano y os puedo recomendar alguna cosa. No, por favor, no me toméis como... No quiero que se malinterprete el concepto de este podcast. Yo no soy ningún gurú de la comedia. Yo llevo 4 años en esto y por favor, no, o sea, no quiero ir de nada, ¿eh? Tengo la experiencia que tengo, que son 4 años, ¿no? Y los conocimientos que puedo tener, pues porque me he interesado un poquito. Pero me considero un novato, ¿eh? Oye, cualquier consulta que me queráis hacer, si os puedo ayudar, os ayudaré en esa consulta. Pero no me toméis por el puto amo de la comedia, porque no lo soy, ¿eh? Además, el concepto de este podcast es ese, un novato investigando acerca de comedia. ¿Qué más? Episodio número 3. Roberto Chapu, cómico vallisoletano. Puede que no sea tan mediático como otros cómicos vallisoletanos, como pues Vaquero, Alex Clavero, Quique Matilla, etcétera, pero pertenece a esa cuadrilla. De hecho, ha trabajado con ellos en Humor de Protección Oficial. Yo a Roberto Chapu le conocí en 2014, finales de 2014, en el primer certamen de monólogos del Teatro Zorrilla de Valladolid, en el que pues tuve la suerte de llegar a la final, y en esa final Roberto Chapu era uno de los de formaba parte del jurado junto con Sergio Encinas, ¿quién más estaba por ahí? Sito Recuero. Ay, no me acuerdo de todos, pero bueno, Roberto Chapu estaba por ahí, y un tipo campechano, súper normal, súper tranqui. O sea, normalote. Y nada, le mandé un mensajito, vi que actuaba por aquí. Actuaba en Vergara el viernes y el sábado en Baracaldo, y bueno, le mandé un mensajito por Facebook y efectivamente pues accedió sin problema ninguno. Fui a visitarle era sábado a la mañana, después del bolo este que había hecho en Vergara el viernes noche. Había pasado noche en un agroturismo en Vergara, precioso, en un alto, un caserío. Qué sitio más guapo, no conocía la zona. Y ahí le encontré, estaba desayunando con cara de dormido, se levantó, dijo, hombre, gocho, tal. Estaba todavía un poco despistado, yo creo. Pero luego tuvimos una charla de lo más amena. Roberto Chapu lleva más de 20 años en la escena, ¿eh? Ha hecho televisión, ha hecho teatro. Lleva más de 10 años haciendo monólogos, ¿no? Y en televisión pues ha hecho cosas como Cuéntame, Águila Roja, Hospital Central, Los Hombres de Paco, Los Serrano. Veréis cómo yo le comento, refiriéndome a su currículum, le digo que estuvo en una serie, en Médico de Familia, le digo. Y me dice, no, Médico de Familia no, yo estaba en Hospital Central. Y claro, ya ahí queda la cosa, ¿no? La conversación continúa, pero claro, a mí me quedó la duda. Digo, ¿de dónde coño he sacado yo lo de Médico de Familia? Y Roberto Chapu, que sepas, si estás escuchando esto, que yo no iba desencaminado. A ver, iba desencaminado totalmente porque no has hecho Médico de Familia, pero el dato lo cogí de una página que se llama esarteycultura.com, donde tienen tu ficha y, entre otras cosas, dicen que has hecho, que has estado en Médico de Familia. A mí me extrañaba, no es que me extrañara, sino estaba pensando, jo, pues la tuvo que hacer de crío, porque Roberto es más joven que yo, y de Médico de Familia hace ya unos cuantos años. De hecho, había preparado alguna pregunta relacionada con Emilio Aragón. ¿Qué más? Pues poco más. Fue una charla amena, tal vez no son unos 40 y pocos minutos de charla, no tan larga como con Quique Biguri, que era un torrente hablando, ¿no? O Eva, con la que hablé 50, 50 y pico minutos. Pero bien, hablamos de todo, hablamos de hasta de fútbol, ¿eh? Porque Roberto Chapu es futbolero. Entonces, recordaros eso, decidme, por favor, pues como en otras ocasiones, si habéis oído, si habéis escuchado el podcast, decidme vuestro parecer, ¿eh? Y yo lo mencionaré por aquí. Al final, después de la charla con Roberto Chapu, os adelantaré quién será el protagonista del episodio 4 de Pincha o Revienta, que es varón, es hombre y es de Campo de Criptana, Ciudad Real. Ahí lo dejo. Y ahora mismo os dejo con mi charla con Chapu, con Roberto Chapu. Navarra lo dicen gochón. Como si tuviese acento en la O y la TZ esa como... Sí, sí, sí. Aquí son más... Como Ariz, ¿no? Eso es, por ejemplo. Aduriz. Godson, Aduriz. Bueno, Pucela. Sí, es verdad. Hombre, sí, sí. Tengo aquí mis apuntes. Espera, cojo donde dejaba el boli. Aquí. Estamos grabando ya. Muy bien. Pretendo que sea una charla distendida. Sí, sí, sí. Oye, si decimos algo que luego no conviene, nos cagamos en la madre de algún algo por lo que nos pueden detener. De algún programador, o lo podemos borrar, lo podemos editar. Ya te digo, dan más miedo a los programadores que a la policía. ¿Eso lo puedo dejar? Sí, sí, por supuesto. Ya a estas alturas... Bien. Tú no te hagas responsable de todo lo que pueda decir yo. Eso no, como los programas estos de la tele, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es? Sí. Este programa nos hace cargo de las opiniones... Exactamente. Muy bien, tío. Oye, has estado en Vergara ayer, ¿no? Anoche estuve ahí en Vergara. ¿Qué tal? Muy bien. Fenomenal. Sé sincero, ¿eh? De verdad. Podéis ir a Álvaro a preguntar. he visto la foto en Twitter que ha colgado. Has venido a través de Chisto Shows, ¿no? Sí, Chisto Shows, sí. Y bien, estaban todas las mesas llenas y tal, y la gente parecía que se reía. No sé si es que estaban compinchados, no sé, habían hablado antes. Eran familia tuya. Reíros, que es que el chaval tiene problemas y tal, vamos a hacer que se sienta a gusto. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Y hoy a la noche estás en Baracaldo? En Baracaldo, efectivamente. También con Chisto Shows, también, ¿no? Con Chisto Shows en otro local allí en Baracaldo. Pero antes vas a San Mamés. Voy a ir a San Mamés, hombre. Ya que juega el Pucela en San Mamés, pues habrá que ir a conocer San Mamés. Sí. Ya que no lo visitamos en primera, no sé si visitaremos alguna vez a este paso. Claro que sí. Oye, yo siempre en la cabeza, cuando fui, empecé a ser consciente de lo que era el fútbol y tal, etcétera, yo me quedé con aquellos equipos que había en primera división y el Valladolid estaba entre ellos. Claro. ¿Sabes? Tengo en la cabeza esa clasificación de los equipos para mí Valladolid siempre ha sido primera. Aquellos tiempos, sí, claro. No, yo me acuerdo cuando era niño en los 80 sí. y tal, que era bajar a segunda no era una opción, era imposible. O sea, el Valladolid, ¿verdad?, no se planteaba bajar a segunda. Casualmente, cuando se trabajaba la cantera eran aquellos tiempos. Ahora que no se trabaja la cantera, pues mira, pasa lo que pasa. Y el estadio de Zorrilla lo inauguró el Atleti de Bilbao. El nuevo Zorrilla. Fue, sí, que de nuevo ya tiene poco, pero... ¿Te acuerdas del resultado? 1-0 a favor del Valladolid. Me acuerdo. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque mi hermano jugaba fútbol. Ah. Yo tengo un hermano que es 11 años mayor que yo. Uh-huh. Y jugó en el Atleti. Fíjate. Jugó en el Atleti, fue cedido a Salamanca. Yo estaba en Salamanca viendo a mi hermano, macho. ¿Jugando en el Salamanca? Jugando en el Salamanca. En la Salamanca época de Orejuela. Sí, señor. Sí. Lozano, de portero. Lozano luego jugó en el Valladolid también, de portero. También. Sí. Y joder, el Salamanca que ha desaparecido ahora. ¿Ha desaparecido? Sí, hace años ya ha desaparecido. Hace 4 o 5 años, no sé. Es verdad. Sí, así que ya ves cómo está el tema. Sí, el fútbol en Castilla y León. Pero ahora aquí, pues en Salamanca, ¿no? Creo que el equipo más puntero de Salamanca puede ser el Guijuelo. El Pueblo de los Jamones, sí, el jamón de Guijuelo. Sí, joder. Ese está jugando en segunda B. Lo sé porque el otro día jugó contra el Valladolid B y está jugando en segunda B y muy bien, para ser un pueblo, muy bien. Pero Salamanca capital, algo habrá, pero vamos. Ya. De tercera para abajo. Ajá. Yo me acuerdo de aquella época en Valladolid de Fenoy. El portero. El loco Fenoy. ¿De dónde era? ¿Argentino? ¿Uruguayo? ¿De dónde era ese? Pues mira que me has pillado ahora. Ya, bueno. Porque siempre me lío. Igual era chileno. Es que estaba también el Pato Yáñez y Arabeña por aquellos tiempos. O sea, ¿eres futbolero? Sí. Bueno, estoy muy desenganchado últimamente. ¿Has jugado a fútbol? Sí, de chaval, sí, en el equipo del barrio, En las piernas se te ve, macho. Tengo paréntesis. Tienes ahí arco, ¿eh? ¿De qué jugabas? El kick-cat tengo, de lateral izquierdo. ¿Lateral izquierdo? Sí, sí. ¿Que corrías toda la banda o te limitabas a...? Era el único que sabía correr. ¿Ah, sí? Bien. Oye, ¿de Valladolid, de toda la vida? Sí, yo nací en Valladolid capital. Mi padre es de Castronuño. ¿Castronuño? Y un pueblo de allí. De allí son los Baraja. Rubén Baraja, Javi Baraja, los futbolistas. Ah, sí. Y allí viven mis padres. Mi madre es natural de Granada, pero vamos, se fue de muy jovencita a Valladolid. Y yo nací en Valladolid. Ahora vivo en un pueblo que se llama Valoria la Buena, que está entre Valladolid y Palencia, ya tirando hacia el norte. ¿Ves? Es que me estoy subiendo para el norte. Para el pueblo, para arriba, claro. ¿Sí vas a acabar por aquí? Muy bien, tío. Oye, ¿qué te iba? Ah, pregunta obligada, tío. ¿Lo de Chapu? Pues mira, también de muy pequeñito en el colegio era un poco pieza, un poco chapuzas. Pero eso en tercero o cuarto de GB, chapuzas, chapu, y hasta ahora. ¿Y te llaman Chapu? ¿Los de casa cómo te llaman? ¿Roberto? Chapu, Robert. Chapu, hombre, mi madre es Roberto, porque fue la que me lo puso. Pero Sí, no, pero mi mujer en el anillo de alianza puso Inés y Chapu. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ella me llama Chapu, sí. Ajá. Roberto no sabe quién es ese señor. Se quedó en el olvido. La voy a proponer que me empiece a llamar Roberto, porque a lo mejor así se piensa que está con otro y la da morbo, ¿sabes? Porque vuelva la chispa. No, ¿verdad? Sí, por regenerar un poquito que la ilusión. Que nos queremos mucho, pero como todos los matrimonios, los años son los años. Sí, ¿eh? Sí. Hay que llegar a veces a disfrazarse, ponerse un antifaz y esa cosa. Hostia, yo tengo el monólogo aquí de Zorrilla que me hizo mucha gracia con lo de cuando decías que depende en qué momento se digan las cosas. Claro, tiene mucha importancia el contexto, ¿no? Claro. No es lo mismo decírselo desayunando, ¿verdad? Lo de... Hostia, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo, me hizo mucha gracia aquello. Sí. Qué guay, joder, me hace ilusión y todo, tío. Oye, ¿cómo arranca lo tuyo? El tema artístico, ya desde chiqui, desde pequeño... Hombre... De niño y tal, yo creo que siempre andaba haciendo tal. Pero bueno, ya con más... Teniendo ya más... Iba a decir más cabeza, pero... Tengo cabeza... Cabeza la misma. El continente está, el contenido no sé. Cuando empecé en el instituto con 14 años, había otros dos amiguetes que les gustaba mucho el teatro y empezamos a hacer obras de teatro y tal. Y, sí. Y allí hicimos un grupito de teatro y siempre representábamos en Navidad, a final de curso y tal. Y durante el año, pues oye, era una forma que tú subieras la nota, ¿sabes? Llegabas en inglés y hacías la... hacías una obreta. ¿Tirando para lo cómico o más dramático? Siempre me ha gustado todo, ¿eh? Siempre me ha gustado todo. Hombre, ahora la gente que me conoce me tiene más encasillado en... La comedia. En la comedia. Pero desde los 14, 15 años ya empecé a hacer cursos de teatro, muchísimo teatro, estudié arte dramático, eso ya más mayor, claro. O sea, primero hice mis estudios y tal, y luego del 99 al 2003 estudié en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, y ahí empecé a trabajar, pero por ejemplo mi primera obra profesional fue Macbeth, de Shakespeare. Ya me he fijado. Tragedia griega, quiero decir, Chekhov, mucho drama. Qué locura, ¿no? Mucho drama, sí. ¿Qué tal es eso de representar a ver, te hablo desde el desconocimiento. Representar Shakespeare en castellano, en Valladolid, ¿no? Sí. La verdad es que tenía un director muy bueno que hacía unas versiones maravillosas. Cogía muchas versiones y hacía tal y sin perder la belleza del lenguaje de Shakespeare, lo hacía bastante accesible. Y muy bien. Hombre, al principio es complicado. Sí, ¿no? Pero luego... Meterte en ese... Sí, pero luego es que es súper universal. Para mí no hay un autor... ¿Sabes? Que, de hecho, siento decirlo, pero es el autor... Me llega mucho más Shakespeare que cualquier otro autor de entonces, quiero decir, del siglo de oro del teatro español, que Lope de Vega, Calderón y tal, pues, ¿sabes? O sea, para mí y para la mayoría de los actores. Hombre, es verdad que en España se debería trabajar más. Calderón, por ejemplo, se trabaja más en Alemania que aquí, ¿eh? Calderón de la Barca, por ejemplo, sí. Siempre, yo creo que es algo que siempre ha sido... Igual por aquí, ¿no? Lo de casa, lo peor. ¿Eh? Sí. Siempre... Bueno, los vascos lo defendéis un poco más. Ahí está el Atleti. Claro que sí, aparte de ti. A ver luego qué hacemos contra Pucela. Bien, o sea, has dicho que de 99 a 2000 y pico arte dramático. Ahí hice arte dramático y ya trabajaba en compañías. Y cuando acabé estaba currando, pues sí, empecé, la verdad es que nada más acabar la escuela sí que empecé a trabajar con compañías de teatro así estable. No había llegado a esta crisis que tenemos ahora, había más programación cultural, hice teatro de calle, hacía muchas cosas. Y con el humor, yo creo que pues también al poquito, 2004 o así, con un compañero de allí empezamos a hacer cafés teatros. Entonces hacíamos sketch... Y ya ahí metíamos cada uno un monologuito de 8 minutitos o así, ¿sabes? Y... ¿Texto propio? Sí, todo propio, sí. Se llamaba aquello Historias de Extraperlo, con un compañero Kiko Gutiérrez, que es un actor vallisoletano también. Y gran amigo, con el que me fui a vivir a Madrid ahí, que estuvimos compartiendo piso muchos años. Y bueno, y a partir de ahí, ese pequeño monólogo, pues con ese, pues como todos, me empecé a presentar a concursos, a tal. Es una primera... Buena piedra de toque, ¿no? Exactamente. Antes no había tantos como ahora. Antes... Ahora hay incluso demasiados. Bueno, mientras vaya la gente, está es que bien. No son demasiados. Sí, claro. Eso es, mientras haya cómicos que se inscriban y público que vaya a verlo, es que no son demasiados. Pues sí. Y a partir de ahí, pues eso, vas haciendo, hasta que un día te das cuenta de que tienes una hora de monólogo y te vas a actuar a Murcia tú solo. O sea, y he visto también que estuviste en el concurso del Hormiguero. Y no tenía Aquello sí, aquello aparece en el currículum. Eso fue un concurso que preparó el Hormiguero hace años de textos. ¿Sabes? Pero no se representaba ahí. No, era de guiones solo. Porque yo más o menos siempre he seguido El Hormiguero intermitentemente y no me sonaba. No, era de guiones, eso fue hace ya igual 5 o 6 años. Y eran textos, se mandaron, yo me acuerdo que mandé un texto nuevo así sobre la actualidad. Y bueno, y si dices 700, 800 textos, pues hubo un ganador que fue Chema Trueba y entró a trabajar. Chema Trueba que trabaja en la radio. En el Sí. Y, muchos, y hubo como 7 menciones especiales y yo estuve entre una de ellas. Y bueno, pues ahí nos fuimos a conocer El Hormiguero, nos entrevistó Pablo Motos y tal. Y bueno, fue una experiencia. Guay. Has dicho, antes iba esto de 99 a 2000 y pico arte dramático, ¿no? Pero antes de eso, cuando terminaste el instituto, ¿a qué te...? Sí, yo hacía teatro. Pero quiero decir, después del instituto ya fuiste a hacer arte dramático. Yo es que hice FP. Yo era de los torpes. Vale, a eso. Hice FP por la rama de sanitaria. Por lo menos hiciste algo, yo no hice nada. Bueno. Entré a trabajar directamente. Yo hice auxiliar de enfermería. Ah, amigo, vale. Luego hice acceso y luego hice educación, lo que era educación especial en FP2, educador, que se llamaba en aquel entonces educador de disminuidos psíquicos, que ya no existe tal cual, pero que es el grado superior de integración social, creo, ahora que creo que tampoco existe ya. No sé, de eso no llegué a ejercer. Te da igual. Lo aprobé, tal, tengo el título, soy técnico especialista de algo que no he trabajado nunca. Bien, y titulado también en arte dramático. Entonces, sí. Y camarero, por supuesto. Para sacarte... Hombre, ya llevo con los monólogos, papá, 10 años que solo vivo de los monólogos y tal. Pero bueno, un actor nunca deja de ser camarero. buena afirmación. Vale, sí. Y entre medias, ¿te van apareciendo papeles en obras de teatro, cine? Sí, van apareciendo papelillos. También lo bueno de los monólogos que tiene esto es la autogestión. Quiero decir que... Que bueno, cuando estaba en Madrid y sí, salían cositas en televisión, te llamaban para acá, ha salido un casting, no sé qué, pero estar esperando a que sonara el teléfono, yo por lo menos no valgo para eso. Entonces ahora, como estás con el día de día, son los monólogos, tienes tu trabajo, bueno, que es duro y tal, pero estoy muy agradecido porque, claro, como se puede actuar tanto en bares como en teatros, mira, el pasado fin de semana estuve en el País Vasco también, en Amurrio, en el Anchoquia de Amurrio. En hoteles, en eventos, en tal, pues la verdad es que hay bastante trabajo, no me puedo quejar. Y entonces si llaman de vez en cuando para hacer algún papelito o tal, pues bienvenido SEO, porque oye, siempre gusta. Y mira, próximamente se va a estrenar, creo que el 4 de marzo, hay una película que se llama Poveda, que es sobre la vida del padre Poveda, que fue pues un cura que el primero en aquellos tiempos, a principios del siglo XIX, en abrir la educación para las niñas, luchó mucho estuvo en Guadix por los gitanos allí que estaban más marginados, luego estuvo, bueno, pues una historia así y tal. Ahí tengo un papelito. ¿Estás ahí? Sí, ahí tengo un papelito. ¿Es un largo? Sí, es un largometraje, Estarán los cines, así que nada, todo el mundo a ver Poveda. La película. Póveda, como el cantante, como el cantador. Tenemos uno en el Athletic, es Bóveda. Un chaval. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos por detrás gente empujando. Tenéis de todo. A ver, joder. Porque prontito ya nos van a quitar al aporte, nos van a quitar a todo lo que destaca, pues como todos los años. Da igual, el año que viene os vuelve un portero a... os vuelve Kepa. Sí, impresionante. Pues, lo mejor que tenemos este año en el Pucela. ¿Eres capaz de decir su apellido? No lo dicen allí los periodistas. Arrizabalaga. Allí los periodistas todos lo llaman Kepa. Kepa, sí, más fácil. Sí. Lleva el apellido en la camiseta. Sabes, casi le tienen que empalmar dos camisetas. Está el chaval haciendo espaldas en el gimnasio para que le entre el apellido. Le da la vuelta por delante. Sí. Muy bien. Oye, ¿es verdad que estuviste en médico de familia? No, en Hospital Central. Ah, joder. No, en médico de familia, no. Fíjate cómo me documento. Fíjate lo que es internet. Bueno, están unas cuantas series, ¿no? Cuéntame, Los Serrano, sí. Los Hombres de Paco, Águila Roja, Hospital Central... ¿Qué tal es trabajar ahí en la tele? Muy bien. Hombre, es una experiencia. Sí, muchísimo. Donde más trabajé fue en una que luego casi no salió, que se llamaba... ahí tenía un papelillo fijo, que se llamaba 18, El Ritmo de la Calle. Y era... ¿Te acuerdas del programa este de Fama? Que bailaban, sí, chavales. Sí, pues ahí cogieron a 3 o 4 para hacer una serie. En Antena 3. Y ahí empecé a grabé ahí 20 y tantos capítulos, de los cuales se emitió 1 y medio de los que salía yo. Y lo cortaron. Sí, la verdad es que, bueno, también se veía venir que lo iban a cortar. Sí. ¿Te pagaron los 18? Sí, hombre, sí. Y luego nosotros, hombre, hay series, pues me acuerdo cuando grabé en Águila Roja, Hospital Central, son series que cuidan mucho la producción y tal, es muy buena experiencia, claro. Sí. He estado en unas cuantas series de éxito. ¿Esto fue mientras estuviste viviendo en Madrid todo? Pues ya no recuerdo. Yo creo que las últimas ya no. Cuando grabé en Cuéntame ya estaba, ya me había vuelto para mi tierra. Pero bueno, la verdad es que Valladolid-Madrid tienes la sensación de... O sea, el AVE es una hora, tengo allí amigos, claro, tengo allí familia. Entonces, siempre, sí, todos los meses vuelves a Madrid y tal. Que cuando estuve más de continuo, pues bueno... Pues bien, pero también ya me volví porque el ritmo de Madrid, ¿sabes? También es muy malo para la salud. Sí. Vas cumpliendo años. Me da mucha envidia la escena, ¿no? De monólogos que hay en Madrid, por ejemplo, pero sí que me tira un poco para atrás. Buf, el meneo que hay ahí, el estrés, ¿no sabes? Yo vivo, ni siquiera vivo en Guernica, vivo a 5 minutos en el campo, en un sitio que se llama Arteaga. Ajá. O sea que para mí Madrid es como ir a la luna, ¿no? Sí, pero sí que me da envidia eso de, joder, pues todo lo que se menea allí, todos esos open mics, toda la actividad que hay ahí cultural. Lo bonito es eso, cuando voy un par de días o tal, o a actuar o a pasar un par de días, pues mola volver y tal, pero eso, estás un par de días y dices, vale, me vuelvo, vuelvo para el pueblo. Ya vale, ¿no? fuera polución. Oye, ¿qué pasa en Valladolid con toda la cantidad de monologuistas? Eso es verdad. Mira, antes hablábamos que había menos monologuistas. Cuando había pocos... Sí, había muchos. Cuando había pocos, en todo el estado, en Valladolid ya seríamos 10, moviéndonos por toda España, pero incluido, vamos, Canarias y Baleares. Y Ceuta y Melilla. ¿Y tiene explicación esto? ¿A qué se debe? Sí, yo te doy la mía. Bueno, a mí siempre me ha gustado actuar y tal, pero bueno, igual que, yo qué sé, ¿por qué salen tantos buenos futbolistas en el País Vasco? O pues porque se trabaja la cantera, o porque van a ver los chavales al Athletic y tal. Pues ahí un poco pasó igual. Hombre, yo estaba ahí actuando y de repente a un tío que conocía, antes de dedicarse a ello, que le conocía de ser camarero del bar Harlem, un tal Leo Harlem, no sé si te suena. Sí, sí. Pues claro, él se ha criado allí, él es el Espucelano, que nació en un pueblo de León, pero el Espucelano. Mira, uno más. Mira, no había contado con él, bueno, había estado mirando monologuistas pucelanos y no contaba con Leo Harlem porque había visto que había nacido en León. Claro, claro, no, el Espucelano. Yo también. Sí. Jo, entonces él es clave, yo creo, para allí. De repente ves actuar a Leo Harlem, a tal, entonces joder, tal. Y luego ves actuar a Vaquero. O sea, Vaquero y Leo Harlem para mí son dos bestias. Lo son. Entonces, claro, los ves, te mola, ¿sabes? Claro. Los sigues, tal. Y eso hace mucho. Pero tanto a ellos como, claro, por aquel entonces ya estaba Martín Luna. Luego también con Vaquero Nacho García, Alex Clavero, que yo le vi debutar en directo, fíjate Quique Matilla. Fíjate Alex Clavero cómo está pegando ahora fuerte. Sí. Fran El Chavo, Sergio Encinas, sí. O sea, ahora gente como Jesús El Negro. Sí. Entonces, por aquellos años ya te digo que ibas a actuar a Almería. Ojo, es que sois todos de Valladolid. Con la fama que tenéis de secos. Oye, ¿y funcionabais en Almería, que tiene esa leyenda negra, ¿no? Almería y Murcia, me parece. Murcia que tiene mucha leyenda negra. Pues, bueno, exagera la gente, exagera la gente. Sí, ya sabes de los cómicos también, cuando se coge manía con algo, fama con algo. Sí, ¿no? Sí. Hombre, yo he ido muchísimo a actuar a Murcia, ¿eh? Muchísimo. Sí que llevo ya como un año y medio, así que no. Pero antes iba muchísimo, además programaba en mogollón. Pero que llegó a ser algunos años. Sí. Seguramente después de mi tierra sería el sitio donde más actuaba, ¿eh? Incluso más que Madrid. Había meses que bajaba todos los meses a Murcia y a los pueblos de alrededor. Recuerdo a Lorca, a Ceutía, a Molina de Segura, a muchos. ¿Cuántos monólogos puedes tener a tus espaldas? Más de 1000, seguro. Les tengo más o menos... No sé, soy muy desordenado. Pero un día dije... Voy a medio apuntarlo, así en un cuaderno a boli. Bueno, yo creo que es fácil echar la cuenta, ¿no? 52 fines de semana. Ya. A una media de... Fui apuntando y sin contar obras de teatro. Porque claro, luego también igual haces tal. Sin contar aquel café teatro que hacía con aquel tal, sin contar tal, pues sí, ya anda por los 800 o así. Qué barbaridad. Sí. Sin contar todo lo demás, ¿eh? O sea, monólogo solo de ir yo a actuar y contar mis cosas. Sí, son años ya, claro, también. Oye, y apariciones en Sopa de Gansos y Paramount Comedy. Me imagino que Paramount Comedy antes... En Paramount Comedy trabajé, pero no llegué a grabar. ¿Ah, no? No, son cosas de Paramount Comedy. ¿Trabajaste como guionista así? ¿O? No, en Paramount Comedy se tienen un rollo de trabajar, o tenían tal, y ibas allí a la Joy Slava en aquellos tiempos, y al otro que era Ladies Corner, y claro, por eso habrás visto dado fotos o no sé qué. Y luego al final pasó el tiempo y no me llamaron para grabar. Tampoco me dieron ninguna explicación, nunca jamás. Ya. No sé. Son así los de Paramount. Sí. ¿Y qué pasa ahora con la agria polémica con Comedy Central, ¿no? Ese tuit de Rovira. Sí, hombre, yo te hablo por lo que me ha contado un gran amigo, sí. Como es Vaquero, es por lo único que puedo hablar, y porque lo ha dicho públicamente. Bueno, sí. Lo que ha dicho Rovira públicamente, sí. O otro amigo como Iñaki Urrutia, que es lo que han dicho públicamente. La polémica es que, vamos a ver... ahí cuando, porque ese contrato también lo firmé yo con Paramount, aunque no llegara a grabar, tú cedes tu monólogo a Paramount Comedy. Sí. Cosa que en Sopa de Gansos, por ejemplo, en el Club de la Comedia, tú no cedes tu monólogo, tú cedes esa grabación. Ajá. Entonces la grabación, pues pueden utilizarla siempre que quieran o tal. Entonces, yeah. Pues, tal. Pero entonces el problema es que ahí en el contrato pues firmabas que ese texto, o esos 20 minutos o lo que grabaras, era de ellos. Se convertía en... Con lo cual habría que hablar también con en las guys, eso es... ¿Hasta qué punto es legal o no es legal o tal? Porque tu obra es tu obra. Claro. Bueno, claro. El caso es que cuando... Dio la casualidad que cuando empezó a pegar Sopa de Gansos fuerte, sí. ¿Sabes? Que luego ya no se ha emitido. Tal. Pero bueno, cuando llegó Sopa de Gansos y tal, pues ahí es cuando... Claro, llegó ahí está la madre del cordero, yo creo. Llegó Paramount Comedy y dijo, no, ¿qué hace Vaquero haciendo ese monólogo? Que no hacía el monólogo que había hecho en Paramount Comedy, que igual habían sido algunas frases sueltas, o algún chiste suelto, o algún tal, porque claro, quiero decir, Vaquero no tiene necesidad de autoplagiarse a sí mismo, pues, que es que en realidad es que al final les han denunciado por autoplagiarse, o sea, por hacer monólogos suyos. Sí. O trozos suyos. Sí. En otro programa. En otro programa como Sopa de Gansos o en el Club de la Comedia. Yeah. Entonces, bueno, pues no es muy. Para empezar, no es muy caballero, yo creo. No. Es lo que he podido ver en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en Facebook, cómo se ha discutido el tema, ¿no? Hay quien dice que coño hay que saber lo que se firma. Sí, ¿no? Tal, otros que no, pero bueno, yo creo que en este caso tenemos que estar del lado del cómico, joder. Ah, pues, ¿no? Porque, coño, vale. El que dice, seguramente el que ponga en las redes sociales que hay que saber lo que se firma o qué tal, primero seguramente esté bastante aburrido en casa. Y seguramente a él nunca le hayan denunciado por emplear algo que ha creado él. Claro. Esa sensación no tiene que Estoy ser buena. Totalmente de acuerdo. Joder, yo creo que hay que estar en esa pelea porque, oye, por si se consigue algo, ¿no? Pues oye, va a ser gracias ¿no? Vamos a ver, si artistas como Vaquero grabó una hora y media de monólogo seguido, ajá. Que su texto La Biblia, que era, luego se llamó así en el cielo como en la tierra o algo así, ¿sabes? Y seguro que lo hizo por 4 pesetas, está actuando por 4 pesetas con Paramount, que según es, ¿sabes? O sea, esto ya lo digo yo, ¿eh? Quiero decir que Vaquero no tiene ninguna necesidad ya cuando tal, claro, la gente dirá, no, es que Vaquero también empezó con Paramount Comedy, Vaquero es lo que es gracias a Paramount Comedy, pues no sé, tampoco es cuestión de echarse mierda, decir que es antes el huevo o la gallina. Eso es, yo creo que se... Después de 8 apellidos vascos en Paramount Comedy, ponías Paramount Comedy y estaba Dani Rovira las 24 horas. Eso es verdad. Las 24 horas estaba, ¿sabes? Eso es verdad. Eso y ahora andan así, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que es una, joder, una ¿cómo es la palabra? Simbiosis, ¿no? Pues oye, uno gracias al otro y viceversa también, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí yo estoy del lado del cómico porque hay que estar, ¿no? Ante la empresa, ante el patrón, ¿no? Evidentemente. Si consiguen algo, pues puede servir para luego los siguientes que vayan firmando ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es así. Oye, ¿recibes formación concreta para el tema de los monólogos o sin más? ¿Utilizas lo aprendido en...? Para los monólogos no. Para los monólogos no. No te digo que no haya que usarla, pero vamos a ver. Sí que todo suma. Todo suma. Mira, por ejemplo, para trabajar como actor, la mejor escuela que he tenido resulta que han sido los monólogos. Sí. Patearme bares y bares, esa es la mejor escuela que he tenido. Y he estado 4 años en una escuela de arte dramático y aparte he hecho cursos de interpretación, pues, qué sé yo, 35, 40 cursos, ¿sabes? Claro, seminarios, ¿para qué quieres? Máster. No es que lo sepa todo y tal, pero bueno, no. Ahora no me lo pide el cuerpo. Claro, no. Yo creo que, hombre, puede ser beneficioso en un inicio, ¿no? En alguien que se quiera iniciar, ¿no? Saber lo que... Todo viene bien y sobre todo, igual que las escuelas, igual que tal, si tienes un profesor que te enseña bien y es responsable y tiene sentido común, lo que no hay que ser es muy dogmático. O sea, no hay que seguir un dogma ni tal, ni me voy a coger el libro el stand-up comedy y me lo voy a... Cada cómico... Y yo creo que o sea, no permitas que nadie te convierta en el cómico que él quiere que seas. Eso es lo que yo eso es lo que yo pienso, que igual en esos cursos de iniciación, ¿no? Se puede encorsetar un poco al cómico y no dejar ¿no? Habrá de todo. Desarrollar decir, porque, todo. Oye, y ves que unos compañeros tal y ves, ah, padre, este compañero, esto, pues seguro que tiene cosas muy interesantes que enseñar. Seguro, sí. Pero lo que tú dices, si el maestro, el profesor, tiene un poquito de sentido común, efectivamente. A mí, en mi caso me pasó, yo hice un taller de teatro 2 años, ¿no? Sí. Y me emperré con esto de los monólogos, se lo hizo saber al profesor, a Sardo Irisarri, un actor de Eibar, ya con larga trayectoria. Y el tío, pues eso, en vez de tirar de, digamos que de técnica, ¿no? Que es más jodido igual enseñarte una técnica, pues tirar de adentro. Decía, macho, me vino un día y me dijo, me he tirado toda la noche por tu culpa viendo monólogos. Para saber lo que es y lo que hace esa gente. Y me dijo, suelta verdad. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, desde sí. dentro. Y ya está. Sí, sí, y, sí. Y bueno, trabajamos bueno, ahí un pues poquito. Un profesor implicado con su alumno, claro. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Sí. Muy bien. Oye, han variado mucho los temas desde que empezaste con esto a lo que estás, de las cosas que hablas ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sin querer, claro. Quiero decir, al principio hay mucha polémica también con los temas. Cuéntame, si te acuerdas, ese primer monólogo, ¿de qué hablabas? Primer monólogo hablaba sobre todo de lo... A ver, hablaba de las misas, de los curas. Se tiraba por ahí sobre todo. Sí. Hablaba de esas cositas. Y era, era un poco políticamente incorrecto. Sí. Sí, y siempre al principio hablaba muchísimo, bueno, y se sigue hablando, pero es que es un tema universal, de las madres, de los padres, de la familia. Sí. Hay muchos, es que ese tema está muy trillado. Pero es que, vamos a ver, es que hay temas... Estoy harto de oír eso, de que eso está muy trillado. Cada uno tiene que hablar de lo que vive. Yo ahora hablo más de mi hijo, tengo un hijo, ¿sabes? Tengo un hijo de 3 años, pues hablo más de eso, ¿sabes? O vivo en un pueblo, pues hablo más de eso, ¿sabes? Pero sobre todo, oye, que cada uno, ¿sabes? Sí, cada uno tiene su verdad. Yo estoy... Te juro, no sé, un poco harto de, joder, hay determinados temas como... No puedes hablar del chiste de la zapatilla, de la madre y tal. Porque, o sea, yo he visto hace poco a un colega hablar de la zapatilla a la madre enfocado de otra manera, que puede ser divertidísimo, tío. Sí, no tiene por qué ser siempre lo mismo. Yo cuando empecé también hablaba de la zapatilla. De la zapatilla, ¿no? Tenía monólogo también. Sí. Hace muchos años que no lo hablo, pues ¿por qué? Pues porque ya efectivamente lo has contado, lo has visto contar muchas veces y tal, y me pide el cuerpo contar otras cosas, tengo otros textos y vas como tal. Pero jamás me meteré con nadie porque lo que no está bien es el plagio, claro. Eso sí que no está bien. Joder, claro. No, está claro. De todas formas, cada uno, y sobre todo cuando empiezas, pues oye, tienes todo el derecho del mundo de hablar y de tirar y de empezar con lo que quieras. Claro. Y al que no le guste, que no lo vea. Es así de simple. Van evolucionando tus textos según va pasando el tiempo. Quiero decir, lo que has empezado a escribir ayer, dentro de un año, puede no parecerse en nada, el enfoque es diferente según vas actuando, ¿no? Sí, yo por ejemplo escribir sí que me siento, y bueno, no es que tenga facilidad, pero vamos, ahora mismo sí que tengo ahí bastante escrito que todavía no he estrenado. Ajá. Quiero decir que para mí lo complicado, bueno, y para todos, o sea, lo bueno es que tome cuerpo ante el público. Sí. Yo todos, mira, ayer por ejemplo, pues todo, en casi todas las actuaciones, a no ser que estés en una encerrona que a veces pasa, dices, joder, ¿dónde me han metido aquí a actuar? Y ahí prefiero no probar nada nuevo porque no, sí, no merece la pena. Sí, por si acaso. No merece la pena. Ya no porque te pegues la hostia, como decimos nosotros, sino porque, hombre, lo puedes probar, pero lo tendrás que probar otro día también, con diferentes públicos, para ver su verdadera tal y si funciona, si no funciona. Ajá. Y muchas veces el texto no es el problema, sino la manera de que lo estás contando. Sí. Entonces yo siempre intento meter una cosita nueva en todas las actuaciones. Ir probando, lo que tengo cosas, escrito, ¿no? Ir probando, sí, un poquito a poco. Ajá. Porque yo es lo que hago. Hace años me acuerdo una vez y intenté en el teatro, metí como 20 minutos nuevos y me pegué un talegazo. De esas cosas y dije, aprende, ¿no? Una y no más. ¿Qué tal si te... A ver, supongo que te ocurrirá de vez en cuando, todavía habrá algún pinchacillo por ahí. Todo el mundo, hombre. ¿Cómo? ¿Qué tal te sienta ahora un pinchazo? Pues sudores fríos. Sí. Te sigues sentando igual aquí, de mal, ¿no? Por supuesto. Bien, sí, joder, sí, no sí, sabes sí. cómo me alegro, por macho. Por supuesto. No, pero eso quiero decir. Yo hablo con cómicos, ¿sabes? Con muy experimentados, y con cómicos estoy hablando de hace 25 años, ¿eh? No solo de ahora de los nuevos cómicos. Sí. Y, joder, y verles actuar antes de un teatro y están cagados antes de eso. Sí, yo creo que eso no se quita, ¿verdad? Pero eso es bueno. Ajá. Sí, sí. Y al final, si les ha ido bien, pues están contentos, y si les ha ido mal, pues sí, lo sufres. Lo sufre, claro. Lo sufres, sí. Sí, pero bueno, sí que es verdad que también hay que aprender a llevarlo, ¿eh? Y sí que lo aprendes a llevar. Sí. Yo aprendí a llevar muchas veces que, joder, llegas ahí a un bar y estás... Una sala gigante y hay 3 noruegos, 2 borrachos y una señora ahí que se ha quedado dormida. Y antes de empezar y antes te echabas la culpa a ti mismo de todo. Sí. No ha funcionado, es culpa mía. Es culpa mía porque tal, porque no sé qué, porque tal. Ahora con el tiempo, pues eso, después de 800 actuaciones... Sí, no, hay muchas veces decir, que es imposible y que es inútil ponerte de mala hostia. Exactamente, ¿no? O sea, ¿no? Tú lo has intentado, ya. No te fustigues. Muy bien, ¿qué más? Tengo aquí la lista de cositas que comentar. Sí, joder. Oye, cuéntame un poco de humor de protección oficial. Eso es un regalo que, ¿ves?, me hicieron mis amigos de Valladolid. Sí. Me encantaría ver eso. Eso es un regalazo, porque eso empezó... Bueno, déjame sí. decir que humor de protección oficial, que va por la octava... Sí, y este año será la novena. Y este año la novena, en 2016. Eso es un regalazo que... Ajá. Que, mira, eso empezó Vaquero, Nacho García, Alex Clavero y Quique Matilla. Ajá. Que también, pues eso, son de los pioneros en Valladolid, con los sí, monólogos. Sí. Pues empezaron, se juntaban en un bar y en fiestas de Valladolid, en los cines Roxy, pues un año, pues se juntaron los cuatro a hacer monólogos. Ajá. Al año siguiente se les unió Fran el Chavo. Creo que Nacho ese año no pudo porque estaba en Caiga quien caiga y el siguiente año ya estaban los cinco. Ajá. Entonces eso ha ido creciendo. A mí me llamaron hace 2 años, hicimos Resacón en Pucela, que era como Resacón en Las Vegas, pero era Resacón en Pucela, pues eso. Y yo era el novio, que me perdían así de fiesta y tal. O sea, son monólogos. Son monólogos y sketch. Ahora cada vez los monólogos es lo de menos. Y vais haciendo más sketches, ¿no? Sí. Eso, y ya es una historia. O sea, es una historia con un principio, un desenlace. Ajá. Y entre medias también hay monólogos. Bien. El año siguiente, lo que te he dicho, se hizo La Boda. Que me volvieron a llamar, claro, yo era el novio. Sí. En la cual actuó mi mujer, porque mi mujer es actriz también. Ah, sí, no tiene. Inés Acebes, sí. Inés Acebes, es actriz. Sí, es actriz. Uh-huh. Sí. Y son es una historia como tal, y bueno, van pasando muchas cosas. Entre monólogo y monólogo van pasando muchas cosas, muchos sketches, y bueno, a la gente allí le encanta. Y es una locura, porque mira, el año pasado se vendieron 8.000 entradas. Y 8.000 entradas. Y de verdad, hombre. En Valladolid. En Valladolid. Ajá. Y se habrían vendido otras no sé cuántas mil, de verdad. Sí. Se agotaron muchísimo 15 días antes o así. ¿Y lo habéis representado en otras ciudades o únicamente en Valladolid? Tal cual, humor de protección oficial, los espectáculos que se hacen se representan en Valladolid porque también hay muchos localismos. Pero ellos cinco, que son el núcleo y son los productores, además de la obra, en Madrid o a Bilbao también han venido alguna vez. Tienen un humor de protección oficial más estándar. Han venido a Bilbao y no me he enterado. Creo que sí, que en Bilbao tengo que sí estar han un estado. Poco más atento. Creo que sí que han estado. Y ese humor de protección oficial, este año no creo que no lo están haciendo, pero bueno. Tiene un humor de protección oficial más estándar que recorre en... La península. La península, sí. Pues me tengo que enterar y verlo porque, joder, es que tanto talento junto en el escenario... Y son unos cracks, son muy buena gente. La verdad es que tengo una gran suerte, pues eso. Aparte de que en Valladolid, aparte de que salgan muchos monologuistas, la suerte que tengo es que me llevo muy bien con todos. Eso lo puedo decir. Y son estos cinco elementos, son maravillosos. Genial. Aparte de tener mucho talento y unos cómicos de la leche... O sea, unos tíos estupendo y tengo la suerte de que son mis amigos. Qué bueno, qué gozada. Oye, ¿influencias? ¿O a quién admiras? Aparte de la gente esta de Valladolid, de Pucela, ¿no? Vaquero, Harlem, etcétera, Alex Clavero, que son tus amigos, ¿no? Sí. ¿Tienes alguien ahí que dice, joder, cómo gustaría? Hombre, siempre Gila. Genial. Y Five Minute Cansado. ¡Wow! Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Sí. Aparte, bueno, muchísima gente más, ¿eh? Pero sí, Gila y Five Minute Cansado. Ajá. ¿Y ves cómicos ingleses, americanos? Bueno, de vez en cuando. Sí, me interesan, claro. Ajá. Me interesa toda la comedia. Sí. Pero sí, no soy tampoco muy... Es verdad que hay cómicos que se ponen muy estupendos, ¿sabes? Ya. He visto este, he visto tal. Es más, he oído muchísimo y me he tragado 7 o 8 monólogos del mismo y luego no me acuerdo del nombre. Ya. A mí también me pasa, sí. ¿Quién era? El viejo este de los cojones, que me hace tanta gracia. ¿Verdad? Sí, claro que me interesan. Sí, por supuesto. Yo creo que van... bastante por delante, ¿no? En temáticas, en cosas que aquí a lo mejor no se pueden tratar todavía. Allí hablan, ¿sabes? Claro, hombre, igual también socialmente allí, claro, pues, hay muchos cómicos de Brooklyn, por ejemplo. Claro, en Brooklyn han convivido siempre los judíos con los negros, ¿sabes? Quiero decir, ahí hacen chistes de judíos, de negros, de musulmanes, y no hay ningún problema, ¿sabes? Aquí haces un chiste de Montoro en los Goya y te crucifican. Está claro. O sea, te llama hasta la asociación de venta de yates o de no sé qué, que han llamado indignados por el chiste de los los yates. Pero qué barbaridad, pero... ¡Estamos locos! No entiendo. Sí, somos especialistas en alzar a la gente a los altares, sí, ¿no? Y luego darle la... Sí, sí, sí. Pegarle sí. la patada. Sí, eso, o qué pena, ¿no? Sí, pero bueno. Ya. Lo fíjate es que a mí no me ha pillado sorpresa, ¿sabes? Eso, sí, ¿no? Fíjate, joder, a mí me da pena que Dani Rovira haya salido... Así, ¿no? Joder, que no tenía que haber dicho nada y no darles. Porque yo creo que les ha dado el gusto a la gente de exactamente. Como iros a tomar por culo, claro, dejarme en paz. Yo creo que no... El otro día oía en la ventana de la SER que entraba un psiquiatra y diciendo que es normal también la reacción de Rovira. Porque, claro, cuando se estaba preparando durante mucho tiempo algo, sales al escenario, ese pelotazo de adrenalina y tal, que tú lo has vivido en el escenario, que te bajas baldado. Sí, eso es. Y eso tiene un nombre, fiebre de candilejas o algo así, dijo el psiquiatra, no sé. Ajá. Sí, sí, sí, sí, te deja... Lo que te he dicho, luces de candilejas o no sé, algo así. Hostia. Y claro, luego te deja tal y por mucha personalidad que tengas, por mucha madurez que tengas, mucho tal, estás como vulnerable. ¿Sabes? Sí, o a lo mejor a veces te dura media hora o a veces te dura un día, depende de lo que... sí. Y claro, es un momento que es normal que te duela y que te afecte. Claro, claro, que te claro. Afectar, una creación tuya, ¿no? Algo tan personal como... A mí lo que hizo estos 2 años de presentación de Rovira en los Goya me parece algo espectacular. O sea, y súper difícil. A mí me pareció genial también. O sea, salir a hacer esos números, hacer reír con ese público, manejar el ritmo de lo que es el auditorio y el ritmo de lo que es la televisión, y encajar en los dos. Que son totalmente diferentes. Llevarlo con tanta soltura... problemas que tuvo en la gala, porque yo creo que nada más empezar él tuvo un problema con la chaqueta y con un número que tal, que la gente ni se dio cuenta, se le quedó sin micros y mil problemas que tiene, y llevarlo con esa solvencia, y que luego la noticia sean 2 pinceladas. Sí, 2 chorradas. 2 pinceladas, ¿sabes? Ajá. Que tal, y que es normal, quiero decir, que con este gobierno es normal que se meta la gente del cine y de la cultura, es normal. Joder, o sea, pero si a mí si te mete alguien un dedo en el ojo, pues te da. Y lo dice, no, es que los cómicos no tienen, se tienen que dedicar a lo suyo. No, señor. Pues ¿usted qué es? Fontanero. Pues usted opine de cómo trata el gobierno a los fontaneros siempre que tenga la ocasión. Claro. Y estaremos de acuerdo, ¿no? Pero yo a usted nunca le voy a decir que no opine sobre su trabajo o sobre cómo le están tratando a su gremio, por favor. Estamos locos. A mí me parece que estuvo brillantísimo con el tema. Y aparte que no opinó, que no dio una charla política, que hizo chistes. Claro. Joder, pero sí fue buenísimo. El hacer alusión al plasma me pareció genial. Sí. Genial. Oye, meteros ahí dentro y tenemos un plasma y discutir los 5. Sí. O sea, un chistaco. Pero bueno, que es la crispación. Hay mucha crispación ahora mismo y con el mundo del cine, pues pasa lo que pasa. Sí, oye, ¿qué pasa? ¿Que no hay cómicos de derechas o qué cojones pasa? Sí, también los hay, me imagino y tal. Pero bueno, también. Bueno, aparte de Arévalo. Pero es que vamos a ver, al final no es que seas de derechas. Yo no voy dando mítines ni le digo a nadie a quién tiene que votar ni a quién no tiene que votar. Sí que es verdad que, claro, si hay un gobierno que de repente te pone al 21% el precio de las, ¿sabes? El IVA, de las entradas, ¿sabes? O que está haciendo 1.000 y 1.000, o sea, te aburriría. Camba Puleo, hombre, yo creo que es la vuelta del tema de la ceja, ¿no? Sí, pero bueno, ¿sabes? Yo no hice ni tampoco el anuncio de la ceja, o sea, a mí no me tienen por qué joder de esta manera. Pero han jodido a todo el gremio, efectivamente. Sí. Claro. Entonces, bueno, y se ve por su parte una inquina, o sea, tú debes hablar a Montoro, que dijo Montoro sobre que iba a por los actores, que tal, les está haciendo inspecciones, ¿sabes? Es cojonudo. Lo decía Luis Tosar, le están haciendo unas inspecciones de la... Claro, pues, y no han encontrado nada. Es cojonudo, macho, que además lo suelten así, con esa soberbia, además, como tranquilamente. Digo, ¿pero de dónde estamos, tío? Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Claro. Porque, no sé, yo qué sé. José Luis López Vázquez era de derechos. A mí era José Luis López Vázquez, es un artista al que le tiene una admiración de la hostia, siempre. Y era de derechas. No le tengo ninguna antipatía. Típico, uno era de izquierdas, otro era de derechas. Efectivamente, y ¿sabes? Sí. O sea, no tengo ningún problema. Alfredo Landa, macho. Alfredo Landa. Sí, no tengo ningún problema porque si alguien me dice, yo tengo amigos de derechas, tengo amigos de izquierdas, tengo amigos del Athletic y tengo amigos de la Real. Hostia, lo que jamás le diré a alguien es que diga, tú dedícate a lo tuyo y no opines sobre lo que hace la administración o el gobierno de turno con tu gremio. Efectivamente. Al revés, siempre que puedas, opina. Ajá. Muy bien, oye, pues no sé, ¿quieres hablar de algo en concreto? Todo esto es editable, o sea, esto que estamos hablando tú y yo... Sí, no lo edites, ¿quieres? Déjalo así. Sí, no, que sea natural y que llegue a... Quiero mandar un mensaje a la Archancha, estoy secuestrado aquí en Vergara. Oye, sitio precioso, ¿eh? Sí, no conocía esto. La Maino, aquí en monte arriba de Vergara hay una casa rural. ¿Cómo? La Maino, no sé si tiene más nombres, es que ponéis muchos nombres a las cosas aquí en los vascos. Sí, con muchas Cs, con muchas Zs, deberíais comprar vocal alguna vez. Pa vocales en Murcia, dicen, ¿no? Hostia, bueno, sí, sí. Por esto me van a dar igual. Bueno, hoy en 4 el podcast, así que bueno, no creo que... Pues nada más, Roberto, tío, oye, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que sigas con los monólogos, que me gustó mucho verte, sí, de verdad. Mira, genial. Hemos hablado antes de Inés Acebes, la actriz. Inés, sí. Acebes estuvo de jurado. Ah, ¿también? Hace 2 años cuando tú estuviste. Sí, sí. Y esto es verdad, y ahora lo puedo hablar. Ahora, porque han pasado 2 años. Cuéntalo. Vio las 4 eliminatorias. Ella estuvo de jurado y dijo, hay un tío que te va a encantar. Hay un vasco que no sé cómo se llama. Claro. Gorka. Que te va a encantar, porque tiene un humor que te va a gustar. ¿Sabes? Sí, sí, sí, sí. Y nada, y yo vi la final, claro. Sí, sí, sí. Joder, a mí me encontré genial ahí. Para mí el concurso... Un teatrazo zorrilla, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Sí. Cada vez que me acuerdo del concurso, además que fui como... Joder, me han cogido y tal. Sí, era, sí. Yo no llevaba muchos concursos ya entonces. Uh-huh. Y vi la lista de concursantes y dije, hostia... Sí, joder, sí, había nivel. Metiste ahí en la final. Sí, sí, con no desentonar voy bien. Nada, me salió una clasificatoria genial. Genial. Divertí mogollón, estuve suelto, tranquilo. Y yo creo que ya en la final me atrapó un poquito. Yo creo que en la final pecaste hasta de honesto. Bueno, de honesto nunca se peca. Pero me dijo Inés, dice, es que ha cambiado totalmente el monólogo. Dice, ha hecho un monólogo distinto. Es que yo jugué con esa baza. Es claro, que esto pero el jurado no era el mismo. Ya, ahí está. A ver, no quiero decir con eso que si hubiese hecho el mismo monólogo de la clasificatoria hubiese ganado. No, estuvo Juan Sinde, estuvo genial. Sí, tremendo. Hombre, Sinde es una máquina. Manuel Gamba. Sí. Y... ¿Manuel Gamba y quién era el otro? Carlos Barrio. Carlos Barrio, de Sí, sí, sí, muy bueno, que también, fue una sí, pena, sí. Me cago en, tropezó en un momento, se desconcertó, sí. Y yo creo que por eso quedó cuarto, ¿no? Pero sí, jugué con esa baza, dije, bueno, ahora cambio el monólogo, porque claro, venía de otros concursos donde había repetido monólogo en la final y me llamaron la atención. Yo sí, si estoy en el jurado y veo en la eliminatoria y veo en la final cosas distintas, eso lo valoraría mucho. Claro, pero... claro, no. Y sí. Con esto no, que fue justísima la decisión. Al final los concursos, como tú sabes, sí. yo cuando empecé, pues eso, es que no había tantos. O sea, estuve en 3. Yeah. Pero al final lo que sacas es conocer gente y sobre todo lo mejor es pasar eliminatorias para volver a actuar. Eso es, sí, eso sí. Es. Si no, y vas cogiendo tablas y lo que tú dices, conoces gente, haces contactos, joder. Exactamente. Estás con gente a la que le apasiona lo mismo que a ti. A mí eso me encanta. Los concursos es una cosa muy guapa. Muy bien. Pues nada, tío, ¿lo has pasado bien? Lo he pasado fenomenal. Te he pillado. Cuando he llegado, le he pillado aquí medio dormido al tío. Dice, hola, ¿qué tal? Se levantaba, se sentaba, ¿no? Estaba todavía como en stand-by. No, me he despertado muy tarde para lo que soy yo. Me he despertado a las 10 o así. Ajá. Pues muy bien, tío. Oye, muchas gracias, Chapu. Un placer. Y hasta siempre. Hasta siempre. Aur. Y eso fue toda mi conversación con Roberto Chapu. Genial tío, genial actor, cómico, tremendísimo. Muchas gracias, Chapu, por todo. Sí, señor. Eres un caballero, muy majo. Y futbolero, además. Me encanta. Bueno, os adelanto entonces, como os había dicho antes, os desvelo quién va a ser el cómico del episodio número 4. Va a ser José Andrés. José Andrés, cómico de Campo de Criptana, Ciudad Real. Con monólogos en Comedy Central, Paramount Comedy, lleva unos cuantos años en esto, forma parte también del show de impro junto con Salomón y Carlos Ramos, corta el cable rojo, creo que no me equivoco, estoy hablando sin chuleta, pero bueno, José Andrés, yo creo que la mayoría de aficionados al monólogo, al stand-up, lo conocéis. Pues nada, hasta dentro de 10 días, Muchas gracias por escucharme.